Domingo 7 de enero, el Evangelio de la Prosperidad. Un popular predicador televisivo tiene un mensaje sencillo. Dios quiere bendecirte, y la prueba de su bendición es la abundancia de bienes materiales que posees. En otras palabras, si eres fiel, Dios te hará rico. Esta idea, o sus variantes, se ha dado en llamar el Evangelio de la Prosperidad. Sigue a Dios y Él te hará rico en bienes mundanos. Esta idea no es más que una falsa justificación teológica para el materialismo, porque lo que realmente está diciendo es, ¿quieres ser materialista y sentirte bien? Bueno, tenemos el Evangelio para ti. Sin embargo, relacionar el Evangelio con la garantía de riquezas es una distracción mal encausada. Esta creencia genera una disonancia con las Escrituras y refleja una teología egocéntrica, que no es más que la verdad a medias y enfundada en lenguaje bíblico. En la base de esta mentira está el problema de la esencia de todo pecado, que es el yo y el deseo de agradar al yo por sobre todo lo demás. La teología del Evangelio de la Prosperidad enseña que si le damos a Dios, obtenemos a cambio la garantía de que tendremos riquezas materiales. Pero esto hace que Dios parezca una máquina expendedora y convierta nuestra relación con Él en un mero trato. Si yo hago esto, tú prometes hacer aquello. Damos no porque es lo que hay que hacer, sino por lo que obtendremos a cambio. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. Escucha 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 7. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué principios vemos en estos versículos que contradicen esta idea del Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de la gracia de dar en 2 Corintios capítulo 8, verso 7? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Estas personas, aunque en profunda pobreza, 2 Corintios capítulo 8, verso 2, eran muy generosas y daban aún más de lo que podían permitirse. Textos como estos y muchos otros ayudan a refutar la falsa teoría del Evangelio de la Prosperidad, que enseña que, si vivimos bien con Dios, tendremos muchas posesiones materiales como resultado de ello. ¿Qué ejemplos puedes encontrar de personas que son fieles a Dios, pero no son ricos en posesiones mundanales, y de quienes no son fieles a Dios, pero son ricos en posesiones mundanas? ¿Qué debería decirnos esto sobre el uso de la riqueza como indicador de las bendiciones de Dios?